Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el poder de la oración, interceder por otros. Leo de Lucas capítulo número 7, versículo 9 y 10. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esta semana hemos repasado la segunda herramienta, el poder de la oración. La de la semana pasada fue el poder de su testimonio personal. Y ahora es algo que no necesita ninguna preparación. Orar por mí y orar por otros, eso se llama interceder. Antes de ver lo del siervo de la historia de hoy, me gustaría mencionar dos conceptos. ¿Por qué es importante interceder por otros? ¿Qué es la oración de intercesión? Es orar por otros. Si 1,000 personas oran por el milagro de una y el milagro ocurre, 1,000 personas serán impactadas porque 1,000 estaban orando. Pero si una persona ora por la sanidad de otra y el milagro ocurre, solo una persona es impactada por el milagro, el que estaba orando. ¿Notan la diferencia? Por eso cuando muchos nos unimos a orar, no es porque haya más poder entre todos. El mismo poder de 1,000 es el mismo poder de uno. Pero a Dios le encanta que nos unamos mucho para que cuando venga la respuesta, 1,000 personas den gloria a Dios en lugar de una. Ese es el poder de la intercesión. Orando por otros y Dios trayendo bendiciones a muchas personas que oraron. Y lo segundo es que el poder del Espíritu Santo, cuando venía a las personas, siempre está ligado a la oración. ¿Y cuánto nos hace falta ese poder? Estos son dos conceptos que no podemos pasar por alto. Miren la historia del centurión. Es un romano, es un oficial, es un hombre del ejército, es un pagano, pero ha aceptado a Dios en su corazón. Y va y pide a Cristo que sane a uno de sus siervos. Óyeme. Siervos, esclavos. Los romanos no se preocupaban de los esclavos. Pero este sí tenía algo diferente. Tenía sensibilidad porque había aceptado al Señor. ¿Y cómo se va a preocupar por su siervo? Pues que se muera. Pero ese no era el corazón del centurión. Y va y busca a Cristo. Señor, mire, yo soy un romano. Yo no soy digno de que entre en la casa de un pagano. Pero usted tiene poder. Yo creo en ese poder. Vea, yo mando a un escuadrón a que vaya y haga algo y él lo hace. Y haga esto, y haga esto, y lo hacen. Señor, yo sé que usted tiene más poder que yo. Solo di que mi siervo sane, y él se va a sanar. ¡Qué barbaridad de fe! Esto le toca a uno las fibras. Oramos y no creemos, oramos y nos levantamos igual de preocupados. Y oramos, como que Dios no se ablanda. No, la oración me cambia a mí, no cambia a Dios. La oración no baja hasta aquí, a Dios. Me eleva a mí hasta Él. Muchos predicadores en los sermones dándole órdenes a Dios y dándole órdenes al Espíritu Santo, a veces con teorías y predicando herejías. ¿Cómo puede Dios actuar así? Señor, aquí estoy. Yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú puedes a la distancia, en la cercanía, con un toque desde lejos, con un toque desde cerca, sanarnos. No haremos ningún impacto en los que queremos atraer a Cristo si primero no pasa algo aquí en mi vida de oración. Le pregunto, ¿oras mucho? Te felicito. ¿Oras más o menos? Preocúpate. ¿Oras poco? Requete, preocúpate. Vamos a orar más. Necesitamos el poder de la oración. La gracia de Cristo viene a través de eso. Les invito a que hagamos un programa de oración diferente en nuestra vida. De verdad hay que orar más, hay que orar más. Porque esas oraciones que no son con el amigo íntimo, esas oraciones no lo cambian a uno. Las oraciones públicas no lo cambian a uno. Las oraciones íntimas allá, en tu cuarto, orando y luchando con el Señor, esas sí cambian tu vida. Si no tienes ese tipo de oración íntima, no podremos recibir el poder del Espíritu Santo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.